Muy buenas tardes, audiencia del informativo Farco en todo el país. Más de 300 alumnos de 25 escuelas de Pergamino viajarán a Chapadmalal el próximo 3 de noviembre para presentar sus producciones sobre derechos humanos y memoria. Todos los años, el Estado Municipal se hace cargo de los costos del transporte desde Pergamino hasta el histórico complejo turístico. Pero este año, la Municipalidad proponía pagar solamente un micro, con lo cual quedaban la mayoría de los chicos y chicas sin poder viajar. Ante esto, los estudiantes y los docentes coordinadores presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante y se movilizaron en el día de su tratamiento hacia el recinto. Escuchemos lo que decía el concejal Álvaro Reynoso, de Unidad Ciudadana, al respecto. Se fueron comunicando la semana algunos docentes que participan de este programa, Jóvenes Sin Memoria, comentándonos, ¿no?, la situación que están viviendo con respecto a una incertidumbre si van a conseguir todos los colectivos o no para poder participar este año en la edición de Jóvenes Sin Memoria. En el momento de tratarse del proyecto, los estudiantes permanecieron atentos y también opinaron sobre el tratamiento del mismo. Nada, nosotros estamos de parte de los chicos de industrial, de los chicos de maestro mayor de obra que tenían que hacer el viaje, y los estamos apoyando para que puedan viajar, porque recién nos contaba cierta persona que el presupuesto que le dan es muy grande a Pergamino y que el viaje sale 150 mil pesos nada más, y es un presupuesto que se pueden permitir tranquilamente y es por un proyecto muy importante. Y también apoyar, y me parece algo totalmente nefasto que se gaste presupuesto en otras cosas que no son necesarias, quizás tanto como un viaje educativo que tiene que ver con la educación, que es algo muy importante hoy y que está tan devaluado. En el país, en la actualidad, lo que más se ha recortado este año y el más problemática tienen los alumnos de todas las escuelas es que el país recortó demasiado en educación este año, y que no queremos que se siga recortando más de lo que ya se recortó. Creo que se está arruinando mucho la vida de los alumnos, la vida de su educación, porque siempre se ataca al alumnado. Por algún motivo siempre atacan y quieren recortar de la educación. Sí. Finalmente, el proyecto salió aprobado y la municipalidad tendrá que costear los costos del transporte. Recordemos que en Pergamino, la mayoría del Consejo Deliberante responde al intendente Javier Martínez, que es de la Alianza Cambiemos. Informó desde Pergamino, Radio La Posta, para el informativo Farco.